pero sus ojos son tristes. El poder de su espada nunca calmará su dolor. En cada rincón, en donde existe el hombre, y el dolor que persigue está solo en su corazón. Arpegui, una banda que hoy tenemos invitada aquí en el piso. ¿Cómo les va, caballeros? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Contentísimo de estar acá. Por favor, identifíquese cada uno, así tiene la voz la gente. Bueno, yo soy Jorge Justo, el tecladista. Uh-huh. Y yo soy Diego Solís, guitarrista de Arpegui. Muy bien, aprovechamos para hacer una nota con Arpegui, que hace tiempo que tengo ganas de hacer, porque es una banda que ha laburado muchísimo en el under y vienen armando un montón de cosas y últimamente hasta han tenido algunos cambios importantes en la banda. ¿Desde cuándo está la banda? Y la banda arranca como idea en el 2001 y pasó por unas cuantas formaciones y varios demos hasta el 2006-2007 que me encuentro con Sergio Maezano, Rocky, el batero. Ajá. Y a partir de ahí empezó a caminar, porque fue el tipo que me puso al hombro y empezamos a buscar músicos. Fue el que me presentó acá Jorge, el que, bueno, también trajo en su momento fue el bajista. Bueno, conseguimos un cantante de internet, había un aviso. Sí, así que es un paracaidista, que fue el que grabó el disco, Mi Camino, del 2010. Y bueno, el año pasado, después de tocar en Cosquín, Mario decidió hacer su proyecto. Su camino. Su camino. Mi Camino, como él dijo. Y bueno, ya habíamos pasado por un cambio de bajista. Nuestro actual bajista es Gonzalo Álvarez, hace ya casi 2 años, en realidad, año y medio por lo menos. Sí. Bueno, salimos a buscar. En realidad no fue muy larga la búsqueda porque era algo que ya se veía venir, la ida de Mario. Y bueno, teníamos 2 opciones en realidad. Y bueno, yo lo llamé Alejandro Fernández, actual vocalista, lo conozco hace muchos años, lo veía cantar temas de Malting, lo veía cantar temas muy del palo. Y siempre tuvimos esa charla, tenemos que hacer algo, algún día vamos a grabar aunque sea un tema. Y bueno, lo enganché medio en stand-by en sus proyectos, así que bueno, acá lo tenemos, cantando en RPG. ¿Les complicó el hecho de que se fuera el cantante justo después de que se grabara el disco, de que estuviera el de se lanzara el disco? Y un poco jode en el aspecto de que tenés una producción hecha. Nosotros somos independientes y la guita, que todos sabemos lo que sale a hacer un disco y todo eso, complicó hasta el punto que regrabamos 2 temas nomás con el nuevo cantante, pensando ya en hacer el segundo disco, que estamos en eso, proceso de... Digamos que demo. Nos atrasó un año entero en realidad, o sea, hoy tendríamos que tener el disco nuevo, pero bueno, tenés que salir a tocar, tenés que cumplir con fechas, por eso hicimos eso, regrabamos 2 temas, en realidad regrabamos las voces, como para decir, bueno, para la gente que no nos conoce, o para hacer una nota, o para lo que sea, mostrar lo que es actual, el cantante actual. Claro. Porque mostrar algo que es viejo, que el tipo no está más. Bueno, primero que en vivo canta otro flaco. Sí, sí, no, hay que explicar muchísimo. No, esto es lo que hay ahora. Después, no, bueno, o sea, como banda, amistad o no jodió. No jodió porque, bueno, como él dice, ya lo veíamos venir. Se veía venir y, bueno, medio nos sorprendió que fue justo de un Cosquín Rock. Claro, y después vino el y de golpe viene el ciclado. Pero bueno, encontramos a Ale, que yo sabía que como cantante era una bestia. Pero bueno, vos no sabés cómo es el tipo de realidad, es como músico, ¿viste? Claro. Puede cantar muy bien, pero no, Ale es muy responsable. A los 2 meses estábamos tocando en Roxy, teníamos a Rowex, si mal no recuerdo. Y Ale vino con los temas sabidos, o sea, creo que tuvimos 3 ensayos. Sí, ese es típico. Parece que nos vimos ahí, de hecho. Creo que nos vimos ahí. O sea, yo recuerdo haberlos visto como soporte de alguien. Sí. Y bueno, les dije, bueno, en cualquier momento hacemos una nota y todo, en cualquier momento se prolongó muchísimo. Pero igualmente, lo que me llamó la atención en ese momento es que la banda estaba sonando realmente en vivo. Claro, hacía creo que 2 meses lo conocíamos. Sí, sí, es medio enfermito, viste, cuando se pone así. Y después nos cruzamos de nuevo en el backstage de Symphony X, ¿no? Sí, señor. Ahí nos cruzamos de nuevo. Pero bueno, viste, o sea, tuvimos Cosquín de por medio, tuvimos un montón de shows, viajamos a Santa Fe, viajamos a unos cuantos lugares a tocar. Bueno, estamos metidísimos con el tema del disco. Vamos a presentar el 19 de octubre, ahora, falta poquito, en el Roxy, casi medio disco nuevo. Ah, bueno. Sí, como para ir adelantando. ¿Cuándo es la fecha? 19 de octubre. En el Roxy Live, que ahora se llama Roxy Palermo Hollywood. 19 de octubre, 19:30 estaría abriendo puertas y... Las 9, no tipo 9 está bien. Bueno. Aprovecho para preguntar, porque vamos a pasar No sé vivir, que es un tema que salió en un video ahora. Sí, acabamos de hacer un videoclip, ese justamente es la balada de la banda. Es el tema comercial del disco. Claro, viste. Sí, iba a preguntar por qué una balada para video. Porque ya el disco este, no nos olvidemos que salió ya en 2010. Claro. Y digamos, los cortes de difusión fueron Power Metal, como Guerrero del Sol, Miente, Mi Camino. Fueron todos temas bien heavy o al palo. Ajá. Y nunca nos animamos a tirarnos con la balada. Y ahora que estaba ya en su última etapa el disco, ya... Sí, nos dimos cuenta que... empezamos a hacer números y nos dimos cuenta que para tener el disco en la mano, decir, bueno, ya tenemos el disco nuevo, nos faltan unos meses largos todavía. Ajá. Estamos laburando, armamos nuestro estudio, eso también te demora en la bastante, composición. Sí, seguro. Dije, bueno, pará, tenemos que tirar hasta quizás 8, 9, 10 meses más con esto. Hay mucha gente que no nos conoce, no somos Deep Purple. Entonces, bueno, tenemos que seguir promocionando. Bueno, vamos a hacer un video, bueno, animémonos, hacemos la... Y hacemos la balada. La balada, que aparte el cancho comercial. Que aparte de todo, por ejemplo... sí, acá en Rock and Pop ha sonado varios temas de los nuestros, incluso ha sonado viejos de Tiempos Violentos. Y La balada no, pero por ejemplo estaba comiendo yo en la costa hace un año atrás, ¿no? Y escucho la balada sonar. Entonces pregunto en Mar del Plata, pregunto, che, ¿qué, de dónde lo sacaste? No, en la radio, me dicen. La radio sonar, sí, en la costa. Y después en Necochea me pasó lo mismo y después empecé a averiguar y me dice, che, la estamos escuchando en toda la costa. Que la difusión sirve. Claro, pero claro. ¿Qué tema fue? La balada. Quizás claro. Porque es la que por ahí más se asimila la mayoría de la gente, ¿verdad? Sí, aclaremos que lo que estamos escuchando no es ni siquiera el disco Mi Camino, es un demo, podríamos decir, de varios temas. Claro, ¿cómo no. ¿Cómo fue que salió esto? Se llama Sueños Oscuros. No, eso es viejo. Eso es el EP, en realidad. El EP. Eso fue una especie de demo, pre-disco. Que se nos fue de las manos, en realidad, porque lo largamos como decir, bueno, vamos a tenerlo nosotros, sí. para movernos. Y internet nos impulsó un montón. En esa época, dando Fotolog, recién empezaba el Facebook. No puedo creer que tengas eso, en realidad. ¿Cómo te llevo? Ese es increíble, porque te digo la verdad. Yo tengo uno de esos. Voy siempre al show. Bueno, no, pero es increíble porque es uno de los primeros demos que tiramos. Y como él dice, fíjate cómo se fue de la mano que apareció, mira, acá. Se nos fue de la mano. O sea, lo que hicimos fue grabar ese demo que le pusieron EP porque... Se difundió. No, bueno, pero además porque son 6 temas. Claro. O sea, no es tampoco cualquier cosa. Son 6 temas, viste, conforman un EP. Y ahora me dijimos, vamos a hacer copias. Hicimos 200, 300, 400 copias. Pero copias a mano. Ajá. Y como ese cero que tenés vos, bueno, a ver, hoy sale el disco, no sé, el último de Rata. Vamos a repartir. Hoy sale tal disco, hay gente acumulada. Hoy toca... Y vamos, se repartíamos. Pero... De un día para otro fuimos a tocar en un show y de 20, 30 personas en la mera había 200. Sí. No estoy seguro qué show fue, eso sí, O sea, no, me parece que fue o una fecha con la banda de Osiris que hicieron hace mucho tiempo. La banda de Osiris, sí. O una que donde estaba tocando Barilari solista. Ahí fue, ahí, ¿no? En Dien. Ahí está, ahí ya lo precisamos, fue en Dien, totalmente. Bueno, mira vos. Ahí donde ya empezamos a presentir que el cantante se empezaba ahí. Sí, bueno, sí, pero sí. Uno descubre las cosas cuando ya se están por ir a la mierda. Pues, es terrible. Vos sabés que se atrasó un poco por el tema de Barilari, tenía que ir a tocar a otro lado. Y nos pidió tocar primero que nosotros. O sea, fue, nosotros cerramos la noche. ¿Entendés? En vez de ser banda soporte, bueno. Y no sé por qué, casi no canta. Casi no tocamos. Se puso así mal y bueno. Es que fue un día muy raro. Muy raro realmente, porque además él esperaba otro volumen de gente para aquello, que fue la presentación de Canciones Doradas, si no mal recuerdo. Sí, exacto. Y realmente no fue la gente que tenía que haber ido. Quizás porque el tipo de material que presentaba no era para un público especialmente duro. Claro. Y ese público fue el que no estuvo. Y exacto. Aparte venía, hizo un contraste muy grande con el disco anterior. Claro. Olvídate. ¿Viste? Sí, por ahí si hubiese echado algo más en el medio. Un poquito, sí, algo. Dos o tres temas. O sea, pero. Fue todo muy pero distinto. Bueno, después ese EP lo regrabamos bien, realmente bien en el disco. O sea, todos esos temas están regrabados en el disco. Más los temas que terminan de conformar la placa. Entre los cuales está esta balada. Por eso hay mucha gente que nos conoce de la primera época y la balada no la conoce. Por eso también ese tema que dijimos, bueno, vamos a hacer una balada como videoclip. Que en realidad también no tenemos videoclip oficial de la banda. Teníamos un clip armado, pero no en HD, ¿viste? No. Ahora es todo armado bien. Le comenté a una sola persona que iba a traer a Arpegui a hacer una nota y me dijo, Arpegui, son esos pies que suenan como Rata Blanca. O sea, ¿alguien más les comentó esto o es mi amigo que está delirando? Eso fue de la primera época. El cantante, justamente, el primer cantante, tenía un tono de voz muy parecido a Barilari. Sí. Y quizás entre el estilo de música. Claro, las influencias. Nosotros somos también metal clásico. A ver, tenemos las influencias de Purple, de Rata, de Rainbow, de Whitesnake. Que yo creo que Rata las tiene también. Entonces. Un poco, se les nota. Un poquito. Encima, cantando castellano y con el timbre de voz parecido, yo pienso que viene por ahí. Con el nuevo cantante. Ya logramos despegar un poquito. Sí, no, ya no nos dicen nada. A ver, no es que reneguemos de Rata. Rata yo lo fui a ver, debo tener así de tickets de haber visto a Rata. Ajá. Pero bueno, uno tiene ganas de hacer algo que decir, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Está bien. ¿Hay título para el próximo álbum ya? No, hay un montón de temas, pero el título no. ¿Cuántos? Y un montón. No, y 5 vamos a presentar el seguro 5 el 19 de octubre. Que ya, y 5 más seguro hay, pero Como cualquier disco, vamos a hacer por lo menos 15 para grabar 10. Y como y proyectos que, y temas viejos que podemos llegar a grabar. Sacar, a grabar, estamos como 10. O sea que, en realidad... Así que te dijeron los chicos que suenan como rata. Sí, sí, uno que lo voy a mandar al muere la próxima vez que los veamos. No te preocupes. Perfecto. Y igual te digo... Igual no es un insulto, al contrario. No, es un elogio. No, aparte lo dijo... Lo dijo buscando la referencia en la cabeza, de claro, hecho. No, sí, está bien. Es un elogio, claro. Obvio. Sí, ojalá suenemos igual. O sea, sí, la verdad que si esa es la referencia que tienen de la banda, es muy buena. Sí, sí, si te dicen de pronto, qué sé yo, mirá, me sonaron un poco a Tambiónica. Claro, otra mitad a Miranda, no, está bien. En ese caso, mejor private del comentario. Exacto. Pero no, está bien, viene bien. Exacto, sí. Señoras y señores, vamos a escuchar el otro tema, la balada, precisamente. No sé vivir. Tenés la oportunidad de escucharlo también en video en YouTube en cualquier momento, pero yo te aconsejo que primero los cierres los ojos y lo escuches acá como corresponde. Gracias por la nota, chicos. Muchas gracias a vos por la invitación, César. Y gracias por la invitación. Sigo dando vueltas y miro aquel cajón donde guardé tus fotos que aún tienen tu olor, pero no estás aquí. Extraño tu calor. El tiempo ha pasado y más viejo ya estoy. Las cosas han cambiado. A nuestro alrededor. Sigo siendo el mismo, no, el mismo decente de ayer. Oh, yo sin tu amor no sé vivir, aunque yo quiera. Y no me puedo dormir. Se pierde mi mirada en tiempos que viví. Pero ya no sé qué hacer, no. Explícame cómo hago, porque yo sin tu amor no sé vivir, aunque yo quiera. Yo sin tu amor no sé vivir.